Bienvenido a Gu Show. Un programa con mucha alegría y diversión. Hola, esto es Good Show edición de cuarentena. Trabajamos toda la semana desde casa para hacerles llegar cada 15 días las columnas de siempre. Vamos a escucharlas. Clima. Hola, mi nombre es Lautaro. Para el pronóstico para el día jueves, juega bastante nubosidad, algo inestable. Para el viernes algo parcialmente nublado y para el sábado algo parcialmente nublado y el domingo pleno sol. Un beso y hasta la próxima. Cambio climático. Hola a todos y a todas, ¿cómo están? Mi nombre es Gaby y continuamos en Radio Good Show. Hoy les traigo una noticia sobre un hecho histórico ocurrido en el año 1973 acá en la provincia de Santa Fe, en una pequeña ciudad al noroeste de la provincia, en San Justo. Un tornado F5 que afectó a la ciudad argentina el día miércoles 10 de enero. Que no solo destruyó casas, sino destruyó a familias enteras porque se perdieron 63 vidas. 63 personas fallecieron a causa del tornado. También hubo 200 heridos, millones de pesos en pérdidas materiales. Es el único tornado de tal magnitud registrado en la historia, no solo en Sudamérica. Después de una mañana de intenso calor, al mediodía se vieron pasar enormes torres cúmulus, debido al alto índice de humedad y la extrema inestabilidad que había. A las 14:15 de la tarde, en las inmediaciones del ferrocarril, en pleno campo, se formó un tornado que alcanzó en 2 minutos su máxima categoría de F5, en escala Fujita. Si desean encontrar más información sobre esta noticia, pueden ingresar a wikipedia.org. Muchas gracias por haberme escuchado y nos vemos en la próxima. Chau, chau. Yeah. Volvemos con más alegría y listos para continuar el programa. Columna de discapacidad. Hola a todos y todas, soy Alejandra y estoy en la columna de discapacidad de Radio Good Show. Más de 36.000 personas con discapacidad se vacunan en la provincia de Santa Fe. El Ministerio de Salud informó que se vacunen contra el COVID-19 el 71,3% de personas con discapacidad en toda la provincia de Santa Fe. El plan estratégico vacunación contra el COVID-19 a personas con discapacidad de Santa Fe se viene implementado desde febrero en hogares, centros de día, centros educativos, terapéuticos, centros de formación laboral, a personas electrodependientes con fibrosis quística en internaciones domiciliarias y centros de rehabilitación. El objetivo es lograr lo antes posible la vacunación de las personas de riesgo con discapacidad para evitar cualquier tipo de complicación en su salud. De esta manera, el subsecretario de Inclusión para Personas con Discapacidad, Patricio Huerga, explicó que sabemos de la urgencia y la importancia de vacunar a toda la población con discapacidad. Por ello, seguimos trabajando y esforzándonos para completar el plan de vacunación de todas las personas con discapacidad. Gracias por escucharme y nos encontramos la próxima semana. Hola a todos y todas, soy Maximiliano de la columna de informática de Radio Good Show. Hoy les voy a contar sobre Google. La función principal de Google es la de facilitar a los usuarios el uso de Internet. Gracias a él, cualquier persona puede entrar en las redes para buscar con tan solo introducir unas palabras, información que necesite, organizar unas vacaciones, comprar o prácticamente cualquier cosa que se le pueda ocurrir. Si les interesa saber un poco más, pueden buscar más información en internet. Gracias por escucharme, nos encontramos la próxima semana. espectáculos. Muy buenas tardes, bienvenidos a Gook Show. Mi nombre es Agustina de Espectáculos. Hoy les voy a contar de un espectáculo que el 26 de junio desde las 21 horas podrás disfrutar del festival de rock llamado Rock Fest. Sonará canciones de Metallica, Queen y entre otros. El show es vía streaming. Sale 3.000 pesos. Hoy les voy a contar sobre Pedro Aznar, quien tocará en vivo vía streaming el próximo domingo 27 de junio a las 21 horas. El costo es de 1.000 pesos. Este show será acústico. No faltarán sus canciones más conocidas. Nos vemos la próxima semana. Ni la brisa de la estación ni la estática cuentan por qué. Hay la ciudad, hay los astros, quiero preguntarles a divinidad por qué. La felicidad de mis pasos temo exagerar. Solo veo un cuarto de helados verdes, 100 pesos en cada bolsillo, bolsillo, bolsillo, bolsillo. Volvemos con más alegría y listos para continuar el programa. Hola a todos y todas. Mi nombre es Celeste, de la columna Biografía de los Actores de la Radio Good Show por Ochava Roma 107.1. Hoy le traigo una biografía de Angelina Jolie. Ella con solo 7 años protagonizó junto a su padre Longing to the Get Out en 1982. Después trabajó en 1993 un largometraje en Cyborg, la sombra de cristal. Trabajó en Haters, Piratas Informáticos. Trabajó en otra película, Jugando con la Muerte. Después en 2000 trabajó con Alexander Cage en 60 segundos. Hizo una comedia que Fuera de Control en 1999. En 2001 hizo Lara Croft Tomb Raider. Lara Croft La Cuna de la Vida, que también se inspiró en un videojuego. Después estuvo con Alejandro Magno, con Alexander en 2004. Estuvo con Robert De Niro en Buen Pastor, con Clint Eastwood en Intercambio. Y estuvo también en Viudas Ajenas en 2004 y Señor y Señora Smith con Brad Pitt, que es su futuro novio, y Hunter en 2008. Después hizo La Tigresa en Kung Fu Panda y Kung Fu Panda 2. Y después trabajó en Agente Sal y por último estuvo en El Turista en 2010. Espero que les haya gustado. Si les interesa saber más, pueden buscar en internet en César Cine. Espero que les guste y nos vemos hasta la próxima semana. Hola a todos y todas, mi nombre es Camila, de la columna de recetas. Hoy les voy a contar cómo hacer budín de banana y chocolate. Los ingredientes son dos bananas bien maduras, yo le puse tres chiquititas, dos cucharadas de aceite neutro, dos cucharadas de azúcar o son sin, una taza de harina, la que tenga. Una taza de avena, polvo para hornear, dos huevos y una leche. Para hacerla tiene que 1. Mezclar los huevos en el azúcar y el aceite hasta obtener una crema. 2. Pisar la banana, unir hasta formar una mezcla espesa. 3. Mezclar todos los ingredientes seco y unir de a poco. 4. Aceitar la budinera S y precalentar la cuadrada. 5. Cortar el chocolate y unirlo a la mezcla. 6. Si la preparación queda espesa, agregarle un chorrito de leche. 7. Volcar la preparación en el molde y cocinar por 30 o 40 minutos. Tipo 1. Puedes preparar este budín con cualquier fruta que tengas. Tipo 2. También puedes sumarle nueces o almendras. Si quieres más información, pueden buscar en la revista Hace Más Ricos Tus Desayunos. Con ese, si le interesa esta receta. Muchas gracias por escucharme. Nos encontraremos la próxima. Esto fue Good Show, edición de cuarentena. Si quieres volver a escuchar las columnas, podés hacerlo en nuestra página de Facebook Radio Good Show. Nos encontramos la próxima semana.